comunicación vía microondas. Básicamente, un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentales: el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. El canal aéreo es representado por un camino abierto entre el transmisor y el receptor. Y como es de esperarse, el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla a nueva señal digital. Entre las formas de comunicación en microondas existen dos: las terrestres y las satelitales.